Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Hoy jueves 23 de octubre del 2014, los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de Radio UNAM. Juan Manuel, nos siguen pegando abajo. Buenas noches a todos, entrando con esta famosísima canción de Charly García, que en principio la ponemos pues porque por una doble gusta. Situación, no, porque cumple hoy 63 años Charly García, el gran Charly García, y por otra, porque desgraciadamente estas canciones que nos van a estar acompañando hoy en el programa pues son parte de pues de las canciones que también Charly García hizo en un contexto terrible, que era pues la dictadura argentina, y todo este proceso de los ochentas en Argentina, y que tienen tanto que ver con lo que nos pasa, con los que nos duele en estos días tan terribles, Juan Manuel. Pues sí, Ayotzinapa nos duele. Ya es un clamor a nivel mundial lo que sucedió hace 27 días. Ya han pasado 27 días y los estudiantes de Ayotzinapa no aparecen. En medio de la presión social de organismos internacionales y sobre todo la presión social de los estudiantes mexicanos que siguen reclamando que se encuentren vivos a los 43 normalistas, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, confirmó ayer que los autores intelectuales del ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Qué coincidencia que el procurador dio una conferencia de prensa la tarde en que en distintas ciudades del país, en 18 entidades del país y en la Ciudad de México se realizaron manifestaciones. La de la Ciudad de México ha sido calculada como la manifestación de protesta, siglo en el que estamos viviendo. Al filo de 100.000 gentes se reunieron ayer en una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino, en una manifestación que se llamó Una Acción por la Luz. La demanda fundamental es la aparición con vida de estos 43 muchachos. Pues en ese ambiente, yo creo, pensando a lo mejor que iba a servir de antídoto. Ayer Murillo Karam salió a señalar que ya tiene a los autores intelectuales de este crimen atroz. Dijo que estas dos personas, junto con el director de la Policía Municipal de Iguala, el señor Felipe Flores Vázquez, y un operador de Guerreros Unidos, conocido como El Gil, fueron identificados como autores intelectuales de la desaparición de los 43 alumnos. Lo que es impresionante es que pese a las 52 personas detenidas y las declaraciones que tienen, el procurador de la República, Murillo Karam, nos dice que estos son los responsables, pero seguimos sin saber pues el elemento principal, que es donde están los muchachos. Y en ese mismo contexto, Juan Manuel, y por supuesto una decisión que no puede entenderse fuera del marco de estas protestas globales ayer en contra de lo sucedido en Ayotzinapa, es la pues ya anunciada renuncia o salida, porque ni siquiera es una renuncia, es una licencia. La licencia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien hoy anunció finalmente que deja la gobernatura para habilitar el ambiente político. Y realmente es indignante, o sea, qué bueno que se va, pero demasiado tarde, demasiado a destiempo, ¿y para qué a estas alturas? Bueno, pero finalmente se hizo a un lado, a empujones, no como una decisión de un gobernador consciente que cuando ya ha sido rebasado por los acontecimientos tiene que hacerse a un lado, ya sea por omisión o ya sea por participación directa, pues es corresponsable de la gravísima situación que se está viviendo, ya no en Guerrero, sino en todo el país, y que tiene repercusiones internacionales. Ha sido definida en las redes sociales la acción en defensa, pues, de los, como una acción global por Ayotzinapa. Ayer hubo manifestaciones no solo en México, sino en Barcelona, París, Londres, Buenos Aires y otras ciudades. Y bueno, pues mientras eso sucedía, el titular de la Procuraduría General detalló que Abarca Velázquez le pagaba mensualmente a los Guerreros Unidos entre 2 y 3 millones de pesos, de los cuales 600 mil se destinaban como complemento para la nómina de los policías de Iguala. Y aquí me surge una pregunta, pues ¿qué no el mecanismo de es que son los narcos los que les dan dinero a los gobernantes, a los policías, para corromperlos y para que los dejen actuar libremente aquí? Pues más que un grupo de narcotráfico, escuadrones de la muerte al servicio del señor Abarca. Las indagatorias, continúa la PGR, corroboradas con declaraciones de 52 personas detenidas, refieren que la agresión tuvo como origen evitar que los estudiantes sabotearan la fiesta que se realizaba con motivo del informe que María de los Ángeles Pineda Villa rindió como presidenta del DIF municipal de Iguala. Híjole, Tania, me suena demencial que haya una decisión de esta naturaleza, que el A5, como era su nombre, haya dado órdenes desde el evento en el que se encontraba a la policía de dispararle primero a los muchachos, después secuestrarlos, haber matado a 6 personas y haber dejado un cadáver desollado de uno de los estudiantes, que los estudiantes llegaran a echarle a perder este informe de labores en el DIF municipal, en el entendido de que pues se decía que esta señora tenía pretensiones de suceder a su marido en el trono, en la presidencia municipal de Iguala. No me suena, Tania, que pueda haber tal nivel de barbarie para ganar esto, porque además, pues, ¿qué pensaba este señor? Que no se iba a saber, o que iban a desaparecer los estudiantes desde de San Fernando, o como esos 28 que encontraron en las primeras fosas ahí en Guerrero y que ahora dicen que no son ellos? Yo creo que es que sí, es decir, no desconozco las motivaciones, digamos, lo que ocurre en la cabeza de este matrimonio que resulta pues ser pues muy diabólico, ¿no? Pero el tema no es la, digamos, la maldad intrínseca de estas personas, independientemente que puedan serlo. El tema son las condiciones sociales, institucionales, políticas que permiten que alguien pueda tomar una decisión de este tipo, efectivamente que pensando... Que permiten que alguien así pueda llegar a la presidencia municipal. Bueno, ese es el principio, Iguala. Pero asumiendo, digamos, ya, llegó. El tema es que lo pueda hacer y lo hacen, y creo que lo decía Luis Hernández Navarro hace 8 días, porque puede. Porque puede, porque efectivamente hay condiciones de impunidad brutales en el país, que hacen, que posibilitan que esto pase, que lo hacen porque puede, porque ya había podido, porque han podido eliminar a opositores políticos haciéndose la noticia pública, identificando a los responsables, y este señor seguía tan campante después de meses de haber tenido acusaciones serias de haber asesinado a un miembro de su propio partido político. Porque pueden, porque efectivamente nos damos cuenta ahora a nivel nacional que todo Iguala está rodeado de fosas clandestinas, que ahí tal vez no estén estos 43 muchachos que se están buscando, que estamos esperando que aparezcan, pero hay muchos otros, y muchos otros que habían podido ser enterrados ahí sin que ninguna autoridad lo haya podido hacer. Entonces, ¿y eso incluye solamente a este matrimonio? No, eso incluye a todo el aparato de gobierno, de la clase política, e incluso a ciertas estructuras sociales que posibilitan que eso ocurra. Es decir, ¿dónde estaba? Y ahí es algo que ligeramente también el procurador Murillo Karam no nos explica, que no supieron nada la policía estatal, que no supo nada de las balaceras la policía federal, que no supo nada de esa persecución los miembros del ejército destacados que están en Iguala ahí, que en testigos, ¿no?, que según los testigos y los muchachos detenidos vieron, estuvieron y detuvieron incluso y fotografiaron a los muchachos. Esa parte les el dijeron, gobierno les dijeron para que se les quite por andar de revoltosos. Exactamente. Entonces, claro, hay eso también en lo que se juega, y creo que por eso es este caso es tan terrible, porque muestra de cuerpo entero la descomposición que ha alcanzado pues la sociedad en Iguala, pero pues es una muestra de botón de todo el país, porque desgraciadamente tampoco es un caso muy visible, pero desgraciadamente no es un caso aislado. Pues hoy también se informó, el periódico Reforma informaba en su portal en internet que los guardias comunitarias que andan desde hace 15 días ayudando a la búsqueda de los muchachos encontraron 9 fosas más, y de acuerdo con la información así muy escueta que está dando Reforma, parece ser que sí, ahí en esas 9 fosas que encontraron hoy los guardias comunitarios, todavía la Procuraduría General de la República no nos dice nada al respecto. Volviendo a la conferencia de prensa de la PGR ayer del señor Murillo Karam, él relata que el sábado 18 la Agencia de Investigación Criminal de la PGR capturó a un señor llamado Sidronio Casarrubia Salgado, presunto líder del grupo criminal Los Guerreros Unidos, quien aportó información sobre los hechos acontecidos en Iguala. De acuerdo con este señor, que él era el que decidió el ingreso de los nuevos policías municipales, fue quien señaló a María de los Ángeles Pineda Villa como la principal operadora de las actividades delictivas desde la presidencia municipal, en complicidad con su esposo y el de secretario de Seguridad. O sea que lo que le da validez a las investigaciones de la PGR es la mera declaración de este Sidronio, supuesto líder de los Guerreros Unidos. dijo el señor este Sidronio, que pues, bueno, lo confirmó, porque esto ya lo había dicho Tania, no es nuevo, lo había dicho desde el segundo día, el procurador del estado de Guerrero, el señor este Iñaki, ya no me acuerdo el apellido. Bueno, ahí se confirma, lo dijo Murillo Karam, que esta mujer es pariente en grado directo de dos operadores financieros del grupo que dirigía Arturo Beltrán Leyva. Incluso dos hermanos de esta mujer ya han muerto, murieron en enfrentamientos con la policía. Usted recordará a Arturo Beltrán Leyva, el supercapo, que fue en un hotel, en un edificio de lujo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Pues por ahí va la cuestión, y fíjate, el único ingrediente nuevo de lo que señala Murillo Karam es que los policías de Iguala les dispararon, detuvieron y los llevaron a la central de la policía en esa ciudad, a los muchachos, que se los entregaron a los policías municipales de Cocula, y que estos a su vez se los entregaron a los llamados Guerreros Unidos, y que estos los subieron a una camioneta de redilas blanca que tomó un camino de terracería y los llevó a la zona de Pueblo Viejo, lugar donde se encontraron las primeras fosas. Bueno, ¿de qué tamaño puedan caber 43 muchachos? No, o sea, es que faltan muchos elementos. Es que no es una investigación que se sienta sólida, o no tienen una investigación sólida, o no nos quieren decir realmente ¿qué hay detrás de todo esto? No, digamos, toda la corresponsabilidad de la propia Procuraduría de entrar tan tarde a un caso, como tú bien dices, dos días después las primeras declaraciones del Procurador del Estado fueron más o menos en este sentido. Las propias declaraciones de los estudiantes que hablaban, digamos, de muchos elementos sueltos, sobre todo de la presencia de otras fuentes de las fuerzas del orden del Estado, tanto a nivel estatal como a nivel federal, y que no habían hecho nada, y esas no están siendo investigadas. El asunto central es que el procurador sale, creo, demasiado tarde y sale con información incompleta y con un dato fundamental que falta, que es lo que nos seguimos preguntando todos: ¿dónde están los 43 normalistas? Bien, tenemos en la línea telefónica a Pietro Ameglio. Buenas noches, Pietro. Juan Manuel, buenas noches, y al auditorio, un gusto. Pietro, activista por los derechos civiles, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pietro, ¿en qué momento nos encontramos? Como queriendo responder a las voces que ayer salieron a las calles a demandar el regreso de los 43 estudiantes y a responsabilizar a los tres órdenes de gobierno de haber cometido un crimen de Estado, la Procuraduría responde con que ya tiene a los autores intelectuales. Todavía no tiene una respuesta respecto a dónde están los muchachos, etcétera. Este panorama implica que la violencia en nuestro país ya se ha salido de cauce. ¿Tú crees que con la supuesta responsabilidad como autores intelectuales del señor Abarca y su esposa y la licencia que hoy pidió el gobernador del estado, Ángel Aguirre, se cierra el caso, Pietro? Bueno, eso es lo que la autoridad y muchos grupos de poder quisieran, realmente dejar la autoría intelectual y material en el menor nivel posible, en los policías municipales, en la gente más pobre del lugar y en el alcalde y su esposa, pero es evidente que esto es parte de un, para empezar, de un modelo de seguridad y de paz totalmente armada y militarizada. Vimos el caso también de Tlatlaya, que está en estos días igual, donde realmente el respeto a cualquier tipo de garantía individual, de derecho humano, de dignidad, queda totalmente de lado, y no solo en nombre de la paz armada, sino en nombre del capital transnacional, que está cada vez más apropiándose de todos los recursos naturales, los pueblos, los territorios del país. Entonces, es evidente que la población cada vez más está tomando conciencia de este tipo de políticas oficiales, de atropellos, de espiral de guerra en la que nos han involucrado a todos los ciudadanos del país los últimos 5 o 6 años, y que está creciendo con mucha fuerza, yo creo, este grito masivo de indignación nacional. Porque tú decías respecto al papel del Estado, pero creo que sería un error del hecho de lo que estamos viendo ahora pensar que hay un vacío de poder o un Estado fallido. Al contrario, el Estado está omnipresente en cualquier rincón del país. Lo que pasa que es un Estado que tiene características delictivas y está profundamente asociado lo delictivo, los funcionarios políticos y de todos los partidos y la clase empresarial. Entonces, no es que haya un vacío, sino que está ocupado todo el territorio y es parte de lo que transparenta la situación de Iguala por este contubernio del delito organizado y todo el poder estatal, ¿no? Ahora, frente a esto, como decías al inicio de esta gran movilización de ayer, de hace 15 días, y no solo nacional, sino internacional, es importante ver si estamos asistiendo a una forma de un nuevo grito masivo nacional. Sería el cuarto en estos 4 años, porque el primero fue el hasta la madre del 28 de marzo del 2011, de las víctimas de la guerra, luego el de Yo Soy 132 de mayo del 2012 por democracia, participación de los jóvenes, luego el Ya No de Mireles de febrero del 2013 de las autodefensas, y entonces ahora es importante plantearnos, reflexionar si estamos asistiendo a un cuarto grito masivo nacional de mayor indignación todavía que los anteriores, donde no solo se junta todo el dolor de las víctimas, sino también la indignación ante cómo se masacra a los jóvenes en este país, ¿no? Piet, muy buenas noches, te saluda. Hola. Tania Rodríguez. Sí, qué bueno. Se van acumulando estos agravios, qué interesante este recuento que haces de 2011 para acá, de grandes movilizaciones, de intentos de organización en distinta escala y con distintos niveles de profundidad, y donde este caso de Ayotzinapa vuelve a mover, pues, a particularmente la manifestación de ayer, no sé si coincidas con nosotros. El elemento característico fue, pues, la cantidad enorme de jóvenes, de estudiantes de las universidades nacionales movilizadas, muy, digamos, preocupadas o conmovidas por la desaparición de estos jóvenes estudiantes normalistas. Yo tengo la sensación que es un punto de acumulación otra vez de toda esta historia. Es decir, que el caso de Ayotzinapa, de estos 43 chicos y lo que ha sucedido, nos muestra el cansancio y el dolor, o sea, como que concentra todos estos años de desapariciones y de violencia. Sí, yo creo que efectivamente es una expresión enorme de ya basta, de hasta la madre, de ya no, de acumulación de estos años, y es importante el hecho que los jóvenes estén en la calle. Me parece que es una energía muy grande que es clave en este país para luchar mejor. Yo vengo ahora, estoy en la facultad en Filosofía y Letras, hubo 2 días de paro activo, lo que me pareció tremendamente alentador, porque no es solo jóvenes, digamos, movilizándose en el estilo de marcha, sino que hay paros en una cantidad muy importante de universidades públicas y también privadas. El paro es un tipo de acción que tiene que ver con la no cooperación. Y entonces reflexionamos en la mañana, bueno, ¿no cooperación hacia qué? Y me parece muy importante ubicar esto, y la pregunta es, ¿cómo no están todas las universidades del país en paro? Porque contra lo que no hay que cooperar es contra la normalización de semejante inhumanidad e impunidad y corrupción de todos los niveles del poder político. O sea, normalizar eso sería dar clases como que no pasa nada. O sea, yo doy mi tema, mi materia, qué tenemos que ver hoy, control de lectura, lo que sea. Es como si la vida cotidiana siguiera su curso ante tamaña inhumanidad. Entonces, eso quiere decir el paro activo. Por eso los paros activos deberían, ante todo, haber sido convocados por los rectores y por todos los cuerpos académicos y también estudiantes y trabajadores. Porque si algo se propone en los espacios universitarios, es la reflexión del principio de realidad de lo que pasa. Y lo que pasa es un nivel de inhumanidad que de solo nombrarlo ya se le pone a uno la piel y el hígado, así se le parte de la rabia de que pueda haber ese número de desaparecidos casi durante un mes y las autoridades actúen con lentitud, con simulación, etcétera. Entonces, no es solo jóvenes en marcha, sino es jóvenes marchando pero en paro. Y esa característica no es menor porque implica que hay más decisión, un poco como decías, en estas masas de decir ya basta. O sea, es una reserva moral que ha salido a la calle, pero que no está dispuesta a dejar correr esta frontera. Pietro, te pregunto porque tú has formado parte del movimiento por la paz con justicia y dignidad, e hicieron una movilización enorme, mostraron al país en muy tempranamente este dolor de las víctimas, visibilizándolas. Eran cifras y en buena medida después del movimiento con la paz, con justicia y dignidad, empezaron a tener rostros y dejaron de ser etiquetadas tan fácilmente como daños colaterales o como víctimas del narcotráfico, que había sido como el asunto. Un trabajo enorme, Pietro. Y yo te pregunto, frente a esos saldos, ¿no? El movimiento de ustedes, el 132, incluso tú metes en este contexto, y me parece correcto, el levantamiento en Michoacán, donde el doctor Mireles jugó un papel tan importante. ¿Qué aprendizajes? Que por cierto, lo tienen en la cárcel. Sigue, que está preso, ¿sí? Igual que Néstor Salgado, por cierto. De las mayores canalladas que ha visto la historia de este país. Exactamente. Y lo increíble es que no podamos, como formas de resistencia, haberlo impedido y lograr sacarlo de ahí. Es una cosa de una indignidad total del poder y de nosotros. Y hacia allá voy, Pietro. ¿Qué aprendizajes tenemos en términos organizativos? Porque digamos, la sensación que a veces nos queda es que también a veces vamos saltando de desgracia en desgracia, conmoviéndonos con la desgracia en turno, hasta que se olvida y llega una nueva, y así hemos ido. ¿Qué vamos aprendiendo en términos organizativos, en términos de poder resistir a esta oleada que es brutal? Sí, evidentemente el grado de la espiral de guerra en que estamos es mayúsculo. Estamos hablando de no menos de 27.000 desaparecidos y más de 110.000 muertos, entonces, en pocos años. Pero algo que a mí me parece importante en este momento es un poco esa imagen de que se está incursionando en terrenos de la no cooperación. O sea, la sociedad civil estamos tomando conciencia de que no podemos delegar las soluciones al poder político porque está hasta el tuétano corrompido. O sea, no podemos quedarnos mágicamente a mirar del cielo que la clase política nos resuelva la espiral de guerra en la que nos ha metido y el delito. Entonces, se está dando un poco lo que el zapatismo ha ya demostrado ampliamente, y el gandismo y muchas otras, Mandela y corrientes de la lucha social, de que tenemos que construir desde abajo como sociedad civil, y que el poder que tienen ellos es porque se lo estamos delegando nosotros, pero que si no cumplen su función hay que retirárselos y quitarlos un poco de esos lugares, ¿no? Es un poco cada vez más creciente la imagen de Argentina en el 2001, 2002, en el sentido de que se vayan todos o casi todos, ¿no? Porque el nivel de saturación y hartazgo crece, y crece el nivel de lucha. Por eso digo que el hecho que haya muchas universidades en paro activo, que haya otro tipo de experiencias que se están planteando con una mayor radicalidad no violenta, por suerte todavía, creo que habla de que crece la indignación y la determinación de no dejar pasar más esto que estás diciendo, ¿no? De que hasta cuándo. Parte, te digo, de la reflexión de estos años, en, no solo en el movimiento, en otros grupos, es que pasó la masacre de Villas de Salvarca, pasó la masacre de ABC, de los bebés, pasó la masacre de San Fernando, pasó la masacre del Casino Royal, y la sociedad no salió determinada a la calle con esta masividad ni radicalidad. O sea, la frontera moral se fue corriendo tremendamente en la sociedad mexicana. Por eso ahora sí hay una determinación clara de una porción muy grande, empezando por los jóvenes, de no dejar correr más esa frontera. Y para hacerlo se necesita también la determinación en la forma de la lucha, que es lo que digo, que estas formas de no cooperación son una determinación mayor que solamente marchar. Y me parece valioso eso, y no sabemos a dónde va a ir. Ayer en la marcha, Pietro, pues uno de los hechos más destacados fue esa pinta que hicieron en la plancha del Zócalo, fue el Estado en letras gigantescas, como una expresión de que para quienes marcharon ayer, y para muchos de nosotros, yo me incluyo, estamos con lo que sucedió en Iguala el 26 de septiembre ante un crimen de Estado. Ante un crimen que incluso hay quien ha calificado ya como un crimen de lesa humanidad. Nosotros, pues, seguimos esperanzados, como quizás todo mundo, en que los muchachos aparezcan, como dicen ellos mismos, sus familiares, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Pero las evidencias cada vez son mayores de que quizás esa misma noche, esa misma madrugada del 27 de septiembre, fueron asesinados de la manera más brutal, como lo ha señalado a través de testigos con los que ha platicado el padre Alejandro Soralinde, que hoy tuvo una reunión con el procurador en la que incluso insistió, pues, en estas afirmaciones respecto a que se cometió un crimen atroz desde esa misma noche. Te pregunto yo, ¿tú crees que las autoridades, el gobierno mexicano, algún día nos va a presentar, aunque sea a los muchachos muertos, o vamos otra vez a un episodio en que esperar a que esto se pudra, se olvide y quede, pues ahí, nada más la huella de un crimen, como ha sucedido en otros casos? Bueno, yo creo que por la magnitud nacional e internacional que tiene todo, sí va a haber alguna forma de algún tipo de presentación, Dios quiera que vivos. Y como dice, sí, no es fácil, pero la esperanza está. Pero los hechos históricos, los procederes anteriores muestran que es difícil que permanezcan tanto tiempo, o ya lo hubieran mostrado, que sería como quitar presión a todo el problema si estuvieran vivos, pero la lucha tiene que ser por eso, y esa es la esperanza, y estamos firmes. Pero yo creo que es efectivamente algo que tiene que ver con el Estado, que rompe la imagen ingenua de guerra al narcotráfico, que de ninguna manera es real, no es una guerra al narcotráfico, sino una guerra por el control de territorios y ver qué banda controla el narco y otros 22, 23 delitos. Y en esas bandas hay figuras de todo tipo, del poder político, del crimen organizado y empresarial. Entonces, en ese sentido, ellos de algún modo, muchas porciones del Estado ya saben el destino y dónde están y todo. Yo creo que se está construyendo algún tipo de escenografía para presentarla en público, y eso es lo que ha retardado las cosas, ¿no? Pero alguna forma de evidencia tendrán que mostrar, porque no puede quedar este proceso, y este proceso de indignación y movilización no se va a detener. Cada vez va a ser más exponencial. Pietro, hoy por primera vez, de una manera muy directa, Enrique Peña Nieto salió al paso de señalar, como lo ha venido diciendo desde hace varios días, de que será justicia tope donde tope, que él comparte la indignación de todos los mexicanos por este crimen atroz, pero que hoy salió a señalar y lo subrayó que no está de acuerdo con las muestras de violencia que han acompañado a la protesta. Se refirió específicamente a los hechos de violencia ayer en Iguala, que culminaron con la quema del Palacio Municipal, señalando Peña Nieto textual que pues no es válido luchar por la justicia y cometer delitos, no es válido pedir que se haga justicia y estar violando la ley. Por el otro lado, pues empieza a crecer una campaña de criminalización de las víctimas, señalando que estos muchachos son violentos, que cometen actos vandálicos. Y por el otro lado, pues también es cierto que la efervescencia social, y en este estado Guerrero, pues ha dado lugar ya a manifestaciones a través de comunicados, etcétera, de grupos guerrilleros. Y también está ese expediente presente. No olvidemos, pues, que Guerrero es un estado en el que hay raíces del odio. Nada más recordar la persecución feroz, brutal, de Rubén Figueroa contra Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Por cierto, Lucio Cabañas, exalumno de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Y del hijo de Rubén hacia Guadalancas. La masacre. Y que, por cierto, a raíz de esa masacre tuvo que dejar la gubernatura, y el que llegó de sustituto es este señor Ángel Aguirre, que hoy nos pide licencia. La historia vuelve a repetirse, pero el ingrediente quizás nuevo es que hoy también está metido en el ajo el Partido de la Revolución Democrática, como una muestra fehaciente de esa descomposición de la clase política a la que tú te referías. Sí, y yo creo que parte de la descomposición es el tema del pacto y los acuerdos y toda la entrega de las reformas de fines del año pasado, que es finalmente una cosa a entender es que estamos ante un gran negocio, que crece con el terror, con el miedo, y que justamente por eso se explican todas estas formas de aterrorizamiento, de delito con terror, etcétera. O sea, necesitan, para mantenerse en el poder y mantener el negocio, sembrar permanentemente la inseguridad en la ciudadanía, lo que hace ver que este tipo de situaciones no son casuales ni se escapan de control, son situaciones dentro de una lógica de la paz armada. Pero lo que decías antes me parece muy importante. Pocas cosas me parecen más miserables que criminalizar a los estudiantes como se está haciendo. Es una de las cosas que muestra el descaro, la vergüenza, la repugnancia de los medios de comunicación y de los llamados intelectuales de estar construyendo prejuicios y criminalizaciones sobre chicos que quieren, nombrados por sus comunidades, por sus familias, estudian en la pobreza y en las incomodidades que no nos podemos ni imaginar, sacrificando lo que no nos imaginamos para poder educar y regresar a sus comunidades, más allá de las líneas ideológicas, culturales, etcétera, que podamos estar o no de acuerdo. Pero el nivel de moral, de sacrificio y de reflexión de estos chicos, pero todos estos intelectuales que los están criminalizando, no le llegan ni a los talones. Son personas de un nivel de inhumanidad y miserabilidad, asalariados del poder, como no podemos imaginar. Porque ¿quién hace eso con 43 desaparecidos? Tiene una identidad moral perversa. Ahora, el poder habla, por supuesto, activa el negocio de la espiral del terror y empieza a meter y a penetrar, ideológicamente o con personas pagadas, acciones totalmente civiles y pacíficas con violencia de fuego, entre comillas. Y entonces rompen cosas, queman cosas, etcétera. Por supuesto que todo esto de las desapariciones y las masacres, etcétera, activa la espiral de la violencia defensiva, que es la violencia de la guerrilla, que busca poner un alto en alguna forma, como lo fue la autodefensa reciente en Michoacán y en otros estados. Y claro, no es fácil escapar en el nivel de rabia, indignación y también de defensa a esta situación que históricamente se explica y que la humanidad, todavía la especie, no sabe cómo detener tanta violencia sin otra violencia, pero defensiva. Pero hay que hacer notar que lo que pasó con la sede del PRD y algunos otros lugares donde se quemaron las instalaciones es lo que se llama sabotaje. O sea, es un tipo de violencia de fuego, pero que no ataca a personas, ataca espacios físicos. Sí, es una acción, lógicamente uno es discutible, incluso teóricamente en el tema de la no violencia, porque es la frontera entre la no violencia y la violencia, porque uno puede decir, es como a veces hay gente presa, ahora tocó estar la semana pasada en Estados Unidos por trabajo, y hay gente presa porque echa sangre o destruye un misil, incluso sacerdotes. Bueno, en lo personal no veo nada de negativo de destruir un misil. Si está en un campo de exterminio y desconecto unas tuercas y ya no sirve. Pero podría discutirse de que, no sé, quemar algo, aunque no sea persona, sea una acción violenta. Pero es importante de que todavía en las formas de lucha ese tipo de acción se ha mantenido bajo el control del sabotaje y no ha pasado otro tipo de ataques a personas. Claro. Pietro, es difícil efectivamente toda la reflexión que sobre la indignación y la rabia general y bueno, particularmente de círculos más cercanos, donde además efectivamente esto se entiende como un símbolo también de rompimiento con esos lugares de poder, es decir, la quema de los palacios municipales, de las instalaciones, de los partidos, es un síntoma de desconfianza y es también la ausencia, digamos eso, de confianza y de interlocución con una autoridad que no existe y que cuando existe, existe para agredir. Claro. Sí, porque, mira, lo de el alcalde, el 3 de junio del año pasado, estaba desde ahí acusado de haber ejecutado en forma directa él a un líder popular de una corriente del PRD en la misma autopista de la caseta de Igual. Un medio año antes, 12 de diciembre del 2012, fueron asesinados por la policía, no sé si estatal, local, dos estudiantes de Ayotzinapa, bloqueando la caseta para lograr mejores condiciones de estudio. O sea, hay un montón de antecedentes. Por eso cuando uno dice las fuerzas estatales, el gobernador, y las fuerzas federales, la Procuraduría, la PGR, todos los encargados de la transparencia, todos los usuarios, que no sabían lo que pasaba en Iguala, lo que pasaba con los estudiantes, 20.000 situaciones más. Por eso es absurdo esta simulación de querer dejar el tema en un alcalde, su esposa y el jefe de la policía. Hay una complicidad de la más alta escala en todo. Y la quema expresa justamente la claridad de que es un problema mucho mayor que de una o dos personas. Por último, es una pregunta difícil, bueno, te la hago. Un pronóstico que tú puedas hacer, ¿vamos hacia realmente el fortalecimiento de un movimiento social que se plantee un hasta aquí a este sistema político podrido, que se plantee un rediseño de país, o vamos del camino a que el autoritarismo del régimen en el poder, esta haya sido una muestra de cómo va a atender a la protesta social? Hoy, por primera vez, Peña Nieto levanta la voz para decir, cuidado, no se pasen de la raya en sus protestas. Sí, definitivo, que no es que nosotros nos pasamos, es la penetración de ellos y la cultura de ellos la que orilla que se pase de la raya, porque es el negocio de ellos la espiral de violencia, para justificar su propia violencia. La represión a los movimientos sociales en estos últimos meses es brutal. El caso de Mireles es el más sabido y es una vergüenza de impunidad, de escándalo, de miserabilidad. Un hombre tremendamente digno que busca ayudar, coadyuvar al poder para resolver un problema tan grave, y al meterlo al bote el mensaje que se está diciendo es que claramente el problema no se quiere resolver, sino incrementar, y es el mensaje de Igual. Pero están los dos líderes yaquis, está Marco Antonio Suástegui y Néstor Asalgado, de la policía comunitaria, está Enerina, de los grupos de Huesca. Entonces hay una gran cantidad de formas de activismo social castigadas con toda impunidad y con un cinismo total con la cárcel. Entonces, y además, están las leyes que otorgan al capital transnacional los mayores recursos naturales del país. Ya sacaron las leyes. Eso no creo que vaya a haber marcha atrás. Entonces, el optimismo de la sociedad civil tiene que ver que el primer objetivo es lograr que aparezcan y haya verdad y justicia y reparación con los 43 desaparecidos y con los 6 muertos y heridos, y hay uno en estado vegetativo. Entonces, yo iría más bien en una dinámica de, no tenemos idea, pero de observar con humildad cada paso, a ver hasta dónde no solo crece la indignación, sino la articulación con formas de lucha más claras en el ya basta el poder. Decía un estudiante que llamaba a la marcha de ayer, de lo que se trata es de organizar la rabia. ¿Estarías de acuerdo con ella? Claro. Bueno, Hannah Arendt tiene un texto muy bonito sobre la rabia en el libro sobre la violencia. La rabia no es un sentimiento mecánico que le surge a todo mundo, ni surge por desgracias naturales. La rabia es una construcción social de una identidad moral que crece. Y eso es lo que está pasando en la sociedad civil y en la Reserva Moral Mexicana. Está creciendo en su determinación moral a decir ya basta al poder corrupto y autoritario. Ahora, a lo mejor, no digo que en el corto, pero en el mediano o largo plazo se están construyendo condiciones de mayor poder desde abajo, de la gente. Ojalá así sea. Pietro, y vamos a seguir viendo, como tú señalas, observando con atención y con humildad lo que se va desarrollando, y pues en la espera de saber qué pasa con estos 43 muchachos y con todos los otros en este país de fosas clandestinas, Pietro. Y sumándonos, ¿no? Yo la pregunta sería, ¿cómo no están en huelga todas las universidades del país? ¿Cómo todas las homilías de todos estos domingos, de todas las iglesias católicas, protestantes, todas, no estamos hablando de lo mismo, de cómo parar tamaña impunidad e inhumanidad? Deberíamos estar todos activados en un gran levantamiento moral, real, de reflexión nacional. Pues con excepciones como la del padre Solalinde, algunos otros sacerdotes sí, muy respetables como el padre Concha, la postura de la iglesia en este caso ha sido terrible. Sí. Incluso con esto de que vinieron los familiares de los muchachos el domingo a la Basílica de Guadalupe, y creo que los trataron muy mal. Sí. La iglesia siempre está del lado del poder, me refiero a la iglesia como institución, no a los sacerdotes, algunos de ellos muy respetables. No, claro, yo soy católico, pero yo me pregunto, ¿dónde está el obispo de Iguala? Porque él debería estar sentado afuera de la PROCU esperando a que aparezcan y no moverse de ahí. Le llevaremos comida a todos, lo acompañamos, pero es responsable de los fieles, de los feligreses. Y no se pueden perder ovejas y mirar para el cielo. Entonces, digo él como digo todos nosotros. Así es, Pietro. Muchísimas gracias. Y bueno, pues te recuerdo que por ahí te voy a dar la lata el martes, allá en tu tierra. Sale, nos vemos. Adiós. Que estés muy bien, muchísimas gracias. Fue Pietro Ameglio, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Vamos a hacer una pequeñita pausa musical y aquí regresamos para comentar algunas de sus llamadas. Desaparecer en la calle. Ay, Charlie García, y esta... Deja vu. No, qué terrible y... Regresamos a la guerra sucia, Tania, en verdad. Dijo el otro día Elena Poniatowska, y no exagera, esto que les hicieron a los estudiantes de Ayotzinapa es peor que 68, aunque el número de damnificados sea menor. Y yo vuelvo a pensar que esta canción emblemática de Charlie García... Los dinosaurios, pues siempre ha dolido tanto por recordar justamente a los 30.000 muertos y desaparecidos en Argentina. Cuando uno escucha las cifras, 110.000 muertos, 27.000 desaparecidos en estos, es de escalofrío lo que nos está pasando. Y creo que vamos despertando de una especie de letargo y dándonos cuenta de esto, de que estamos parados arriba de fosas clandestinas y de que vamos a tener que vivir un largo proceso, como lo han vivido otras sociedades, la Argentina entre ellas, los colombianos, Guatemala, otras naciones, para enfrentar pues a nuestros muertos, para recordarlos y para enfrentar algo tan difícil como es generar las condiciones de justicia, de reparación, de no olvido. Y esa es una tarea no del Estado, esa es una tarea de todos. Dice Sofía López, que nos llama de Venustiano Carranza: ayer fui a la marcha y me dio mucho gusto que fuera tanta gente, y ver a los padres de los muchachos da ganas de querer apoyarlos. Ya salió Aguirre, ahora falta Peña Nieto para que salga la verdad. Hay que seguir adelante para que se vayan todos los que dañan al país. Sí, Rebeca Gutiérrez, que nos llama de Álvaro Obregón: ya se fue Aguirre, ahora falta que se vaya EPN. Se ha defenestrado del poder por omisión y acción, que ya es en su modo de actuar. Son asesinos con licencia. Dice Agustín Mondragón de Cuauhtémoc. Hola, Agustín. Dice: tampoco olvidemos Atenco, donde Enrique Peña Nieto fue autor de la Normal Rural de Hidalgo por Osorio Chong, y si Aguirre ya renunció, debemos de pedir que Peña y Osorio también presenten su renuncia y así poder esclarecer lo que sucedió con los muchachos de Ayotzinapa. Manuel Munguía: el fascismo neoliberal ha traído el fracaso político de la actual administración, sobre todo más dolor al pueblo, por lo que el actual mandatario debería reconsiderar seriamente. Juan Manuel, pues fíjate que, a propósito de las llamadas, una de las razones que yo puedo entender, Tania, por la cual se tardó tanto en renunciar a Aguirre, porque ahora ya se le acabó el colchón de Aguirre a Peña Nieto. Ahora ya va directo contra él, porque sí hay una corresponsabilidad muy grande. Yo creo que la PGR no está haciendo bien su trabajo. Hace dos días, de manera absurda, empezaron a decir que iban a darle, ¿qué?, 65 millones de pesos de recompensa para encontrar a los muchachos. Y de la noche a la mañana, pues resulta que ya tienen todo armado. Lo único que falta es que nos digan dónde están los muchachos. Y parece ser que les cuesta muchísimo trabajo afrontar esa responsabilidad. Mucho, y mientras tanto, pues hay que seguir atento. Hay una nota terrible, de nueva cuenta en el portal del diario de Forma, reportando que se encontraron 9 fosas más. Terrible de cualquier manera, terrible si están estos chicos ahí, terrible si no lo están, porque seguimos en el descubrimiento de este mar de cadáveres en el que este país se va convirtiendo. Ayer, desde el templete, en la Plaza de la Constitución, los familiares de los normalistas recordaron a sus hijos y hermanos, denunciaron el ataque sistemático del que han sido víctimas por muchos años, y les gritaron a sus hijos: donde estén, queremos decirles que los estamos buscando. Oh, fue impresionante la manifestación de ayer. en este clamor por encontrarlos, una de las cosas que los continuó y que era muy impresionante, y que yo invito al público que si no lo ha hecho lo haga, es contar, simplemente contar hasta 43. Los contingentes iban contando 1, 2, 3, 4, 5, hasta 43, y uno en esa cuenta se da cuenta que 43 es mucho. Y eso pasa mucho tiempo para contar 43, y ni siquiera estamos diciendo sus nombres. Uno, si fuéramos, es demasiado. Diciendo los nombres de los 43 sería terrible, pero es un ejercicio que tenemos que hacer porque sí tenemos que conmovernos con esto, y sí tenemos que ponerle nombre y cara, y sí tenemos que hacernos corresponsables de la situación. Como decía Ameglio, no podemos voltear hacia otro lado. Y entonces, pues, aquí vamos a estar dándole seguimiento a esto, Juan. No tenemos pruebas para acusar ni a Aguirre ni a Peña Nieto de autores intelectuales de esta barbaridad, pero sí tenemos muchas pruebas para demostrar que esta impunidad que se expresó de la peor manera en Iguala solo es posible en un estado en descomposición. Se ha hecho de la violencia algo normal, y cuando se convierte normal esto que está sucediendo es que la sociedad ya no tiene remedio, y ahí hay parte de responsabilidad nuestra. Me sumo a la preocupación. ¿Cómo es posible que todavía haya universidades o facultades dentro de las universidades que no hayan parado en defensa de sus colegas, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa? En los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón. En la producción, Gilberto Díaz. Y en los micrófonos, Tania Rodríguez. Estaremos aquí el próximo jueves a las 8:05 en Intermedios. Que tengan muy, muy bonita noche. Hasta el próximo jueves. Just a